No, no, no, no, no. Oh, yeah. Hazme lo, hey, girl. Sé que estás lonely, girl. ¿Dónde estabas cuando yo me moría sin tu amor? Hazme lo, hey, girl. Necesito tu calor y volver a verte desvestida. Girl, te dejé una llamada perdida. Aunque ya fue eso de tenerte en mi vida. Ya vos me sacas el estrés. De una cada dos por tres. Baby, loco me tenés. Porque tú me rompiste el alma con un beso. No me perdiste. Siempre pienso en ti. Escribiendo un R&B. Nena, ¿por qué eres así? Si volvés a mi cama. Házmelo, hey girl. Sé que estás lonely, girl. ¿Dónde estás cuando yo me moría sin tu amor? Házmelo, hey girl.